En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista del día le damos la bienvenida a la máster Catherine Intriago. Ella es vocera del Comité Organizador Expo Orgánico Ecuador 2025. Mi estimada, muy buenas tardes. Sea usted bienvenida a la radio y la TV Naval. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los oyentes. Un gusto estar aquí con ustedes. Queremos agradecer también a nuestra colega Damaris Mestanza por habernos gestionado la entrevista. El tema que vamos a enfocar es sobre Expo Orgánico Ecuador 2025, que está por desarrollarse el próximo 25 de octubre. Mi estimada, coméntenos por favor los pormenores en torno a esta feria, que tengo entendido va a contar incluso con participantes de trayectoria internacional. Por favor. Claro que sí, les comento. Este evento Expo Orgánico Ecuador 2025 es un hito histórico para el país. No existe otro evento de agricultura sostenible que va a aglutinar y va a reunir en un mismo lugar a todos los actores importantes y claves en la producción agrícola de nuestro país, como las universidades, los productores, la academia en general, la empresa privada, instituciones públicas, todos los actores que estamos involucrados en la producción agrícola de Ecuador. Vamos a estar presentes en el Expo Orgánico Ecuador 2025, que se realizará en la ciudad de Manta el sábado 25 de octubre. ¿Cuáles son las novedades que vamos a encontrar en esta feria, en donde se contará pues con aproximadamente 100 empresas que van a dar a conocer sus emprendimientos nacionales? Claro, bueno, la gente, los agricultores y el público en general va a encontrar varias actividades durante Expo Orgánico. Vamos a tener la Expo Feria, tal cual usted menciona, con más de 100 empresas y emprendedores a nivel nacional, que van a mostrar insumos, fertilizantes, maquinarias, tecnología, innovaciones. Por ejemplo, van a estar empresas que tienen drones para la fumigación de los cultivos, van a estar empresas que son laboratorios que producen plantas in vitro, van a estar viveros, o sea, va a haber un sinnúmero de rubros y de empresas que se dedican a diferentes actividades para fomentar la agricultura sostenible. Por otro lado, también vamos a tener una serie de charlas técnicas y magistrales que se desarrollarán de manera paralela a la expoferia para todos los asistentes, quienes decidan darse una vueltita por la expoferia y de ahí quieran entrar a una de las charlas, de acuerdo a la temática que más les guste, podrán hacerlo. O sea, vamos a tener actividades durante el día. Algo también importante, estimada, es que se va a resaltar también, aprovechando esta feria, el Día Mundial de la Alimentación, que será el próximo 16 de octubre. ¿De qué manera pues se va a resaltar esta fecha, que es importantísima también hoy por hoy, cuando tratamos pues precisamente de mantener una buena salud? Así es, como bien lo dice, es una fecha muy importante a nivel mundial. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. En el evento lo que vamos a tener es un gran encuentro de productores agrícolas de costa, sierra y Amazonía, que van a reunirse y van a dialogar, intercambiar experiencias y conocimientos de los trabajos que ya vienen haciendo en temas de agricultura orgánica en el país o agroecología. Este encuentro va a reunir, por ejemplo, asociaciones muy importantes como el Movimiento Nacional Campesino y como los Pueblos Montubios del Ecuador. Sí, son las dos grandes asociaciones de agricultores que están convocando también la participación de los productores en Expo Orgánico Ecuador 2025. Okay. Tengo entendido que dentro de todas las actividades, las sorpresas que van a haber, pues estarían también realizando sorteos de kits de insumos entre todos los asistentes. Sí, te cuento que tenemos varias sorpresas. Una es la del sorteo de kits de insumos. Yeah. Las empresas y emprendedores que van a participar de Expo Orgánico van a donar una cantidad de sus productos para que estos productos puedan ser donados y rifados con el público general del evento, principalmente para agricultores, para que puedan llevar producto y hacer pruebas en sus cultivos. Por otro lado, vamos a tener también presentaciones artísticas con grupos folclóricos y musicales que van a resaltar la cultura manabita. Y de igual manera, esto para el público general, que pase un día muy ameno y disfrute, van a tener una sección en la Expoferia de emprendimientos con artesanías manabitas, sombreros, los dulces típicos de Rocafuerte, y por otro lado vamos a tener también la gastronomía manabita. Va a haber una sección de gastronomía con la tonga manaba, los ¡Qué ceviches, delicia! todas las delicias que nos brinda pues la provincia hermana. Y bueno, mi estimada, usted nos mencionaba que es la primera vez que van a realizar un evento de esta magnitud. ¿Qué es lo que las ha impulsado a desarrollar aquello y qué es lo que prometen una vez que culmine la misma? Bueno, le cuento que este evento es organizado por la empresa privada Neoagro, a la cual yo represento en Ecuador, y por la ULIAM, que es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. O sea, estamos aquí, nos hemos unido la empresa privada y la academia, más el Movimiento Nacional Campesino, que son los productores, para que entre estos tres grandes actores podamos organizar este importante evento. Para nosotros este evento, le decía, es Sí. un hito histórico para el país. Lo que nos mueve es la transformación de la agricultura hacia una agricultura más sostenible, una agricultura orgánica. El mercado mismo internacional nos exige a los productores producir ahora alimentos sin menos químicos, con menos químicos. Entonces lo que hacemos Claro. es fortalecer este evento. Ahora lo vamos a institucionalizar y se va a realizar de aquí en adelante todos los años en el país. Y esperamos que sea en diferentes provincias del país, con el fin de poder impulsar nuevas tecnologías, innovaciones, intercambio de conocimientos, de experiencias, para que todos los actores que ya son parte puedan seguir relacionándose a nivel nacional y también involucrar a nuevos actores, a nuevos productores que quieran transformarse hacia una agricultura más amigable con el medio ambiente. Ese es el fin de este evento y lo vamos a hacer, como le digo, de aquí a todos los años. Perfecto. Nos mencionaba también que van a realizarse conferencias magistrales. ¿Quiénes son los que estarían impartiendo estas conferencias? Bueno, le cuento que eso es una sorpresa, pero vamos a darle Okay. aquí una primicia para ustedes. Les voy a contar de dos grandes ponentes que tenemos Por favor. ahora. Por un lado, tenemos al representante de FAPECAFES, que es la Federación de Cafetaleros del Sur del Ecuador. Tiene su presidente, Víctor Yanacapes. Él es una eminencia en producción de café libre de deforestación. Y ese va a ser un tema muy importante que se va a tratar dentro de las conferencias magistrales. Por otro lado, tenemos al CEO de nuestra empresa, el doctor Richard Intriago. Él es PhD en agroecología y Okay. también tiene el exponente internacional, docente universitario, y va a ser también, va a dar la conferencia magistral de apertura para el evento. Okay, perfecto. Una vez que concluye el evento, obviamente ustedes van a sacar todo lo bueno. ¿Y qué es lo que tienen previsto hacer en el futuro, justamente para poder impulsar aún más esa la agricultura orgánica, que es lo que necesitamos los seres humanos? De los objetivos del evento también es que vamos a lanzar una guía nacional de empresas y emprendimientos sostenibles. Esta guía va a lanzarse el día del evento, va a ser tipo revista, folleto, Ya. y se van a imprimir ejemplares para entregar de manera gratuita a los asistentes. ¿Cuál es el fin de esta guía? Es que pueda reunir la información de todas las empresas y emprendedores que son parte ya del impulso de la agricultura sostenible en el Ecuador, y que para los productores o las asociaciones sea mucho más fácil poderlos contactar si necesitan algún producto o algún servicio de parte de estas empresas. Esta misma guía, aparte de entregarla de manera impresa, también se la va a distribuir de manera digital a nivel nacional. Es importante que ustedes conozcan que este evento, tenemos como aliado estratégico muy fuerte del evento a la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ya. Con ellos vamos a distribuir también esta guía a través de ellos, y no solamente en Ecuador, sino también a nivel de Latinoamérica. Y por otro lado, a nivel nacional, pues contamos con el respaldo institucional y la convocatoria de CONAGOPARE, que son las juntas parroquiales de todo el país, ¿sí? De todas Okay. las provincias. Y Perfecto. con ellos también se está haciendo un trabajo muy importante para poder difundir toda esta información que saldrá del evento. Ok, mi estimada Magíster, el evento es totalmente gratuito, ¿verdad? Nos recuerda, por favor. ¿Cuándo va a ser el evento? ¿De qué horas a qué hora será? ¿Y la entrada tiene o no tiene algún costo? Claro que sí. Bueno, le comento, para todos nuestros oyentes que están ahora pues sintonizando el programa, el evento es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Vayan agricultores, estudiantes, docentes, universitarios, público en general, que quieran disfrutar de la gastronomía manabita, de la cultura, todos bienvenidos. El evento es abierto al público, como les digo, totalmente gratuito. Va a ser el sábado 25 de octubre en la sede de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la ciudad de Manta. Vamos a contar con todas las medidas de seguridad. La universidad es muy segura, es muy amplia, tenemos un gran aforo para el evento, así que pues los esperamos a todos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias, mi querida máster, por haber compartido con nosotros este tema tan importante. Y bueno, ahí estaremos también, pues sabemos que la invitación se ha extendido también a los medios de comunicación. Estaremos presentes para poder dar la cobertura periodística necesaria y a la altura, como ustedes se merecen. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estimada Carmita. Me gustaría dejar un número telefónico, si es Por posible, favor. para la gente que esté interesada. Por El favor. 099-872-1680. ¿Ya? ¿Sí? Les Okay. repito, el 099-872-1680. Y también nos pueden seguir en las redes sociales como arroba neoagroglobal. Ahí van a poder encontrar toda la agenda del evento, la información, los ponentes. Vamos a tener la participación de influencers del sector agropecuario del país. Van a estar presentes, se les va a entregar algún reconocimiento a ellos también. Así que bueno, van a poder enterarse de todas las novedades del evento a través de las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimada. Y bueno, ahí está la invitación abierta para un evento importantísimo y que justamente es totalmente gratuito. Muchas gracias. Amigos oyentes, en la entrevista del día hemos dialogado con la máster Katherine Intriago, vocera del Comité Organizador Expo Orgánico Ecuador 2025, sobre el tema Expo Orgánico Ecuador a desarrollarse el próximo 25 de octubre. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.